creció mi amor. Te llevo a la pista en la oscuridad. Te veo llorar. Sé que estás pensando en él.